Volvemos al aire este en colectivo 1156 y nos venimos con algo hermoso para el que esté del otro lado. Tenemos una entrada. Ya, nos vamos a meter ahora en el tema de la entrevista, pero tenemos una entrada para ir a ver Pluma y la Tempestad, una obra de teatro que se va a presentar este próximo domingo a las 20:30 en el Teatro Independencia. Pluma y la Tempestad cuenta la historia de un joven que ha nacido en un mundo hostil, creciendo en las calles como un barco a la deriva, con una pluma en la tempestad, sacudido y agitado por los siempre cambiantes ventarrones de la vida. Tenemos una entrada y la consigna es la siguiente, ¿no? Tienen que solamente mandar un mensajito, el primero que manda un mensajito al 2617465759 diciendo Pluma de Tempestad o quiero la entrada para ir a ver el teatro, listo. Ya se ganó la entrada. Ya tiene así cita el domingo a las 8:30. Y ahora sí, nos metemos vamos, de lleno. Vamos. Ahora sí vamos a charlar con Débora Candito, actriz integrante del elenco Pluma y la Tempestad, a quien le damos los buenos días y bueno, gracias por subirse a este En Colectivo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, contentes de poder conversar sobre esta obra. Y Débora, a propósito de la misma, que nos puedas contar un poquito más de la obra, qué se encuentran quienes presencian este show. Bueno, es una obra maravillosa, escrita por Arístides Vargas. Quienes conocen un poco de su poética, bueno, saben que es un texto precioso seguramente, y dirigida nada más y nada menos que por Guillermo Troncoso, así que estamos felices por esta obra que venimos ya transitando desde el mes de mayo, que pudimos estrenarla ahí en el Lepar. Así que nada, ahora llegamos al Teatro Independencia, así que disfrutando un montón de lo que nos está dando esta obra. Excelente. ¿Y cómo le fue con el estreno, con el recorrido, con su interrelación con el público que los ha ido? Hermoso. Muy hermoso, la verdad que con devoluciones muy, muy lindas, la gente sale muy contenta, conmovida con esta historia. Como contaban ahí un poquito, se trata de un joven que puede ser niño o niño, en realidad. Acá tengo una. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y bueno, que va transitando por diferentes situaciones y se va encontrando con diferentes situaciones en la calle, ¿no? Es un niño o niña de la calle y que va sorteando diferentes circunstancias, se encuentra con diferentes instituciones como la escuela, el gobierno, con la religión, y va transitando todo esto y cruzando como toda esta tempestad. Excelente. Estuvieron en el, como decías, acá en el Le Parc, y ahora ¿estrenan ahí en el Teatro Independencia o ya han hecho alguna otra función en el Independencia? No, en el Independencia no hemos estrenado, así que hay varios también actores que son jovencitos, sobre todo los protagonistas. Hay un títere como protagonista y dos personajes más, o sea, dos actores más que también son el personaje protagonista, o sea que este personaje protagonista se desdobla. Así que es muy interesante esa propuesta. Bueno, los chicos son muy jovencitos y es la primera vez que están en el teatro. Son dos grandes actores y hermoso realmente su trabajo, el trabajo que han logrado. Precioso, precioso. Y también para que conozcamos parte de la gente que está detrás de este gran trabajo artístico, ¿quiénes forman parte del elenco, de las distintas áreas de dirección, de escenografía, que nos puedas contar, spoilear? Bueno, como les decía, la dirección de Guillermo Troncoso, la asistencia de dirección de Eleonora Costa, que ahí siempre nos ha ido acompañando paso a paso, los actores, está Carlos Romero, Mirta Rodríguez, una gran y hermosa actriz, Camilo Barroso, que también hace mucho tiempo que viene trabajando en el teatro, Mauro Medero y Antón Deputat, que son los actores protagonistas. Y no sé si me olvido, Cristian Bustos también, que también trabaja desde hace mucho tiempo en el teatro, así que es un hermoso y gran elenco. Rodolfo Carmona nos ha colaborado en toda la parte escenográfica, también quienes lo conocen, gran artista, así que nada, es un equipazo de lujo, la verdad, poder estar en este elenco y en esta obra, así que yo por mi parte, muy feliz de poder compartirla con todos. Contexto de Aristides Vargas, una obra bien local, ¿no? Sí, muy uh-huh. local, muy actual muy también, todas uh-huh. las problemáticas que se trata, y más allá de que es un drama, ¿no? Porque uno, bueno, cuenta la historia y, bueno, dice un niño de la calle, igual, como todos los textos de Aristides Vargas, estas temáticas también están tratadas con humor, si bien no es una comedia, digamos, es un drama, pero tiene toda un tratamiento con mucho humor, así que nada, los esperamos a pasar un hermoso momento. Pero perfecto, ahí estaremos para disfrutar este domingo, para la audiencia que está del otro lado, que tengan un plan ahí para disfrutar solos, solas, con amigues, con familia. Ha sido un placer poder conversar con vos, Débora, y saludos a Le Cachorrite que esté por ahí. Muchas gracias, acá estamos entreteniéndola. Qué bien. Muchísimas gracias. Abrazo enorme, lo mejor. Abrazo enorme y los esperamos. Los esperamos para que puedan ir el domingo.